Lo raro y lo espeluznante es un cruce entre dos escritores, Mark Fisher y Mariana Enríquez. En este capítulo, Mariana Enríquez. Al momento de grabación de este capítulo, pasaron 4 años desde la publicación de Nuestra parte de noche, la gran novela de Mariana Enríquez. En este momento, ella está presentando en distintos teatros del país el espectáculo Traigan Flores. Y mientras tanto se espera con expectativa un nuevo libro de cuentos y una novela sobre fantasmas. I could get busted up. Pero nosotros vamos a ir un poco más atrás. Lo que sigue son algunas ideas para ampliar el universo de los cuentos que publicó en Los peligros de fumar en la cama de 2009 y en Las cosas que perdimos en el fuego de 2016. Para Mariana, esos libros reúnen historias sobre vidas horribles. A pesar de eso, es difícil no verlos como cuentos de terror. Algunos pueden ser más escalofriantes que otros, pero el miedo siempre está ahí, en sus distintas formas. Mariana reconoce 3 tipos de miedos. El miedo real, es decir, el temor cotidiano, el de todos los días. Después el miedo estético, como el que puede producir, por ejemplo, una película. Y por último, el miedo patológico, el que aparece a partir de los distintos tipos de fobias. Y hablando del primer tipo de miedo, del real, Mariana dice que contrariamente a lo que la mayoría cree, a ella no le da miedo ni los fantasmas ni lo sobrenatural. De hecho, admite que, si bien intentó distintos acercamientos con lo paranormal, su relación con el más allá es escasa. Sus miedos son más bien de origen terrenal y tienen que ver con las desapariciones, con el deterioro del cuerpo, con el sufrimiento de la carne. A ella le da miedo enfermarse, perder la memoria o tener un accidente. Ese tipo de miedo es extensivo a las personas que quiere, y si se agranda, termina en el miedo a los incendios, a las catástrofes naturales y a las guerras. En 2012, Mariana publicó un texto para la revista El Guardián sobre la depresión que había padecido ese último verano. Ahí habla de la maravilla de nuestro organismo, al que al final hay que hacerle mantenimiento permanente. Que las mamografías y el colesterol y la hormona tiroidea, y los anteojos, y la celulitis, y la alergia, y la caída del pelo. Funciona pésimo. Otra prueba más de la inexistencia de Dios o de su chapucería, dice. Ese mismo deterioro del cuerpo que daba cuenta en la revista El Guardián es la principal preocupación de la protagonista de Los peligros de fumar en la cama. Un personaje afectado por la depresión que fuma recostada en su cama y se pregunta quién la iba a querer así, con caspa, depresión, granos en la espalda, celulitis, hemorroides y seca. Los mismos miedos relacionados a la vulnerabilidad y a la fragilidad del cuerpo aparecen en los cuentos ¿Dónde estás, corazón? Y Nada de carne sobre nosotras. ¿Dónde estás, corazón? Narra la historia de una joven que desarrolla un gusto estético por las enfermedades cardíacas. El origen del fetiche se remonta a su niñez, época en la que recuerda al padre de una amiga totalmente desnudo y con una cicatriz en forma de cruz en el pecho. Con el tiempo, descubre que escuchar los latidos de corazones enfermos le genera placer. Se dedica entonces a buscar grabaciones de ruidos cardíacos y las escucha en su casa mientras se masturba. Así, entabla relación con un joven con una enfermedad cardíaca terminal. En Nada de carne sobre nosotras, la protagonista encuentra una calavera abandonada en un basural. La lleva a su casa y la bautiza con el nombre de Vera. La chica se obsesiona tanto con Vera que monta un altar y le pone una peluca rubia. Después le empieza a contar cosas, que está cansada de su novio, al que describe como gordo y perezoso. Y hacia el final del cuento, directamente deja de comer, con la meta de bajar de peso y parecerse cada vez más a Vera. Para Mariana, el cuerpo es central, porque es ahí donde se da la vulnerabilidad, porque es el borde y lo último que se protege. Ella entiende que el cuerpo no solo es maltratado desde afuera, sino que le da mucho más miedo cuando es violentado desde el propio sujeto. Incluso conecta el horror de maltratarse con la obsesión por la vida eterna. Ve la fascinación por las cirugías estéticas y la juventud eterna como algo vampírico y siniestro. Cree que es siniestro porque es una negación de la muerte. Y esa negación es terrorífica y antihumana. Pero además es autoritaria, porque el que decide tener una relación con su cuerpo más gozosa, más relajada o de aceptación del fin, recibe una mirada censuradora. Según el filósofo francés David Le Breton, el hombre de Occidente se esfuerza cotidianamente por olvidar su cuerpo. Las sociedades crean reglas implícitas de acercamiento físico e incluso de evitación del otro, por lo que se intentan reprimir no solo los ruidos u olores indecentes, sino también los roces o choques involuntarios. Lo que opera, dice Le Breton, es un borramiento del cuerpo, porque aun cuando objetivamente está presente, las prácticas sociales logran negarlo, borrarlo, hasta volverlo transparente. Mientras tanto, la conciencia de tener un cuerpo, de ser un cuerpo, solo se percibe cuando se vuelve un obstáculo, cuando molesta. Pero cuando el dolor cesa, esa percepción desaparece. El cuerpo sufre de un segundo borramiento si además padece un estigma o se aleja de los cánones sociales que imponen salud, juventud, delgadez y belleza. Por eso, los cuerpos de los ancianos, de las personas con discapacidad, de los obesos o de aquellos que tienen cicatrices son ocultados y negados. Sobre este punto, Mariana entiende que los personajes enfermos aparecen poco en la ficción. La mayoría de las veces se trata de relatos en primera persona, donde la deformidad física está asociada con la maldad, como si fuese una marca maligna en el cuerpo. Para ella, se abusó muchísimo del cuerpo diferente como un estigma, a pesar que, en verdad, la norma sería el cuerpo enfermo. A fines de los 80, por la pandemia del SIDA, apareció una nueva literatura marcada por el miedo al cuerpo del otro. Esa nueva literatura estaba liderada por Burroughs y fue clave para Mariana porque fue de las primeras cosas que leyó. También porque coincidió con un momento muy importante en su vida, la entrada a la sexualidad y a la aventura. De hecho, Mariana se percibe como parte de una generación expuesta desde muy joven a una corporalidad en peligro. En contrapartida, en sus cuentos y novelas, Mariana hace aparecer al cuerpo, le da visibilidad para reconocer que la norma es el cuerpo enfermo y no el sano. Por eso, escribe personajes como Adela, a la que le falta un brazo y le cuelga un muñón del costado izquierdo, como también el chico sucio, que vende estampitas en los subtes. En estos dos personajes hay un trabajo consciente, por mostrar los cuerpos que por lo general se ocultan, pero que están presentes. No es casual tampoco que estos personajes sean niños o niñas. Mariana está en contra de la idealización de la niñez. Ella entiende que hasta no hace poco, la infancia era el lugar del horror, por lo que transformarla en un lugar de perfección y felicidad es empezar a tapar los cuerpos. El primer momento donde se tapa el cuerpo del niño es cuando es imposible de dañar. Es el primer borramiento de todos esos chicos que no son perfectos, que son la enorme mayoría, dice. La manera que encuentra para hacer aparecer todos esos cuerpos negados no es solo descriptiva, sino por la tensión que provocan en las historias. En el cuento El Chico Sucio, por ejemplo, el niño que pide dinero saluda con un apretón breve y mugriento. Está sucio y apesta, por eso los pasajeros contienen la pena y el asco. Lo mismo sucede con la chica del subte de Las cosas que perdimos en el fuego, una mujer que había sido quemada por su expareja. Se la describe con una silueta esbelta, llamativa, pero su boca prácticamente no tenía labios y su nariz estaba mal reconstruida. El método es parecido al del chico sucio. Saluda a los pasajeros con un beso y sonríe si nota que se les eriza la piel por la incomodidad. Ambos personajes comparten una forma disruptiva de hacer uso de sus cuerpos. Son personajes que conviven con el resto, que aparecen para hacernos recordar que existen y que no pueden ser borrados. Mariana dice que para su generación, que vivió parte de la niñez y la adolescencia en dictadura, el verdadero miedo era que el cuerpo no apareciera. No saber si un amigo, un familiar o un vecino estaba vivo o muerto lleva consigo la marca de lo espeluznante, y es lo que le sirve como argumento para crear muchas de sus historias. Pasé toda mi infancia en la dictadura. Es un miedo muy personal. salvo que te sientas a salvo porque estás de acuerdo ideológicamente o sos parte, es vivir en una especie de cápsula de peligro. Dice. El primer cuento que Mariana escribió sobre desaparecidos en dictadura fue Cuando hablábamos con los muertos. Una historia que provenía de una anécdota real. Ella tenía un grupo de amigas que antes del juicio de las juntas militares jugaban a la copa y le preguntaban a los espíritus dónde estaban sus padres. Las desapariciones y apariciones también son el motivo de otros de sus cuentos. La hostería, Chicos que faltan, Tela de araña y La casa de Adela. En La hostería se evoca el terror de las desapariciones en dictadura. Dos chicas adolescentes recorren una hostería que solía ser un centro de detención clandestino. En un momento están a punto de besarse, pero empiezan a escuchar ruidos de motores, sirenas y militares corriendo. La dueña del lugar las encuentra muertas de miedo. En la casa de Adela, un grupo de niños entran a una casa abandonada y uno desaparece adentro, mientras que en Tela de araña, el que desaparece es el marido aburrido y mala onda de una de las protagonistas, todo en medio de un viaje de Asunción a Corrientes. En Chicos que faltan, hay una readaptación de la leyenda europea conocida como Changeling. Según esta tradición, hadas elfos o otra criatura fantástica, se llevan a un niño y ponen a otro en su lugar. Es idéntico a él, pero no es el mismo. Lo hacen en general con bebés, porque así los pueden cuidar y criar entre ellas. Para Mariana no hay demasiada distancia entre este mito y el robo de bebés en la Argentina. Y lo que agrega el cuento es la pregunta sobre qué pasaría si esos niños y niñas que se llevaron, volviesen todos juntos, como en una especie de cuento zombie. Otro de los miedos reales es el de la pobreza, sobre todo en un país con permanentes crisis económicas como Argentina. Para Mariana, el desamparo es inherente al sistema capitalista, que no solo se basa en la exclusión, sino que además crea una fantasía del si querés, podés, y de que cada uno construye su futuro. El Estado ha abandonado a la gente, a esa clase media, y la ha arrojado al reaccionarismo, incluso al fascismo. El fascismo es eso, el miedo al otro, a ser como el otro. Es el miedo a la pobreza, a la pérdida de lo que se es, dice. Algo de eso subyace en el cuento Los años intoxicados, donde un grupo de adolescentes experimenta con drogas y al mismo tiempo se evade de lo que la crisis económica le está haciendo a sus familias. Este cuento es el más cercano a su experiencia personal, ya que habla de su intenso consumo de drogas durante la adolescencia, en un contexto primero de hiperinflación y luego de menemismo. Mariana se la pasaba entonces viajando desde La Plata a Buenos Aires para ver bandas de punk, en una vorágine que hasta la llevó a caer detenida por la policía en varias oportunidades. Para seguir pensando ese miedo reaccionario hacia el otro, a ser como el otro, tenemos también el cuento El Carrito, donde vecinos de la periferia de Buenos Aires atacan, humillan y echan a un linchera que pasa por ahí. A partir de eso se desata una especie de maldición que hace que todos los habitantes del barrio queden en la ruina y que sus temores inconscientes se vuelvan realidad. Otros cuentos que tratan la desigualdad y la pobreza siguen esta misma línea, con personajes de clase media que tienen contactos superficiales y a la vez traumáticos con personajes de clase baja. En El Chico Sucio, por ejemplo, la protagonista intenta ayudar a un chico de la calle, pero él y su madre desaparecen. En ese mismo momento encuentran en el barrio un cadáver y ella piensa que puede ser ese mismo chico. Pero no puede corroborarlo porque ni siquiera sabe su nombre y porque la calle está llena de niños pobres. Desde esa distancia entre clases sociales, el chico es intercambiable. La protagonista termina comprendiendo con horror que las buenas intenciones no son suficientes. Por último, está el cuento de los Crastiano bajo el agua negra. Ahí Mariana parte del asesinato de Ezequiel de Monti, un joven que murió ahogado en el riachuelo tras haber sido arrojado por agentes de la Policía Federal. El cuento está protagonizado por una fiscal que investiga un crimen similar. Para resolverlo, decide ir a la villa donde ocurrió todo. Al igual que la protagonista de El Chico Sucio, ella también tiene una revelación de impotencia y frente al horror se arrepiente completamente de haber ido a visitar la villa. La locura es otro de los miedos reales que identifica Mariana. Lo que le aterra es esa posibilidad de perder el control de uno mismo, de quedar atado a algo que no existe y no poder salir. Con esto en mente, trabaja específicamente el estereotipo de loca del relato gótico. Toma como ejemplo el cuento The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, que inaugura el subgénero de terror de la mujer encerrada. Una mujer reprimida y desequilibrada que logra una cierta simbiosis con una casa que a su vez tiene vida propia. En ese punto su interés es la atracción que tiene la locura para escaparse del mundo. Un ejemplo de este tipo de personajes es Julieta, de Rambla Triste. Ella es una argentina radicada en Barcelona que en el momento en que intenta quedar embarazada se vuelve paranoica porque empieza a pensar que alguien le va a robar a su bebé. El delirio muta después en la idea de que no puede abandonar el barrio donde vive porque se lo impide un grupo de niños muertos que fueron infelices. Algo similar le pasa a la protagonista de El Chico Sucio, que ataca a una mujer pobre. En ese momento, tiene la revelación de que está deprimida y atrapada en una casa y en un barrio al que no pertenece. También está el cuento El Mirador, donde una criatura fantasmagórica se aprovecha del trauma y la profunda tristeza de una chica para dejarla encerrada en el mirador de un hotel. De vuelta a esa simbiosis entre una mujer y un espacio que se vuelve de clausura. En el patio del vecino, Paula se muda junto a su novio a una casa nueva. Ella está profundamente traumada y deprimida porque fue echada de su trabajo en un orfanato por haber descuidado a los chicos. Y sumergida también en un ambiente de obsesión y de encierro, empieza a espiar el patio del vecino desde la terraza porque ve a un chico atado con una cadena. Pero su novio la trata de loca, de que está alucinando por lo que le pasó en el orfanato. La locura también aparece en el cuento Ni cumpleaños ni bautismos. Ahí, un ex estudiante de cine se publicita en el diario para hacer filmaciones raras. Entre otros encargos, consigue uno en el que tiene que filmar los ataques psicóticos de una chica. La idea de sus padres es que la chica vea que es ella misma la que se mutila. Chrysanthemum. Este cuento tiene algunas similitudes con otro que se llama Fin de curso, donde también hay un adolescente que se lastima a sí misma, pero en la escuela. En las dos historias, las chicas dicen estar siendo atacadas por alguien o algo más. Mariana dice que la decisión de escribir sobre mujeres fue bastante técnica. Ella notaba que tenía una gran dificultad en escribir mujeres como narradoras y sobre todo en primera persona. Hablaban muy parecido a ella o eran voces muy sarcásticas y autorreferenciales. Y lo otro que le costaba era escribir terror. Así que decidió encarar los dos problemas al mismo tiempo. Y a partir de un pedido para una antología, se puso a hacer un cuento de terror protagonizado por una mujer al que tituló El Aljibe. Mariana manifestó varias veces su desinterés por tener hijos. Y escribió sobre eso en los textos Yo no pongo en riesgo a la especie y Yerma, donde critica de forma cómica la presión social que existe sobre las mujeres para que sean madres. ¿Cómo murió? ¿O no? En el cuento El desentierro de la Angelita, Mariana pone a la maternidad en un lugar de terror. Ahí, una chica se ve obligada a maternar a su tía abuela, fantasma, que murió apenas nació y fue enterrada en el patio de la casa donde vivía con su familia. Si me viera mi papá, que siempre se quejó de que iba a morirse sin nietos, piensa la chica mientras intenta que el bebé fantasma use un chupete. En Pablito clavó un clavito, Mariana combina el horror con la paternidad. A Pablo, un guía turístico sobre asesinos seriales, se le aparece una de las principales atracciones de su recorrido, el petiso orejudo. La razón de esta aparición o alucinación es que está deprimido por cómo es su vida de pareja desde que es padre. Y el petiso orejudo es justamente un asesino de niños. El cuento queda abierto, pero Pablo parece tener algunas similitudes con Jack Torrance, del Resplandor. Hasta acá estuvimos hablando de los miedos reales. El miedo a la enfermedad, a la pobreza o a la desaparición. Pero Mariana distingue un segundo tipo de miedo, que es el miedo a adrenalina. Un miedo momentáneo, que se pasa rápido. Es el miedo que puede dar un libro o una película, que puede ser profundo, pero sin que nunca dejemos de estar a salvo. Es entonces una especie de sufrimiento agradable, la posibilidad de experimentar una situación límite estando en un lugar seguro. Este es básicamente el miedo / disfrute que nos pueden causar sus cuentos. Mariana explica que la tradición de la escritura de terror es anglosajona, con autores como Lovecraft, Poe, Bram Stoker, Mary Shelley. Esa tradición cambia en los 40 con los primeros escritos de Ray Bradbury y en los 50 con Shirley Jackson, hasta que finalmente aparecen dos autores que para ella desbordan el género. Uno es Peter Straub, con tramas más íntimas y fantasmales. Y después está quien podríamos llamar el gran maestro de Mariana, el propio King. Él saca el terror como género de los castillos y mete lo social. Desde el bullying y la matanza escolar en Carrie, hasta la violencia familiar en El Resplandor, o el abuso infantil en It. El tipo pone al terror en el barrio, en el pueblo, en la esquina de tu casa, dice Mariana. Ella sigue esta misma idea, pero se pone a trabajar con elementos propios de nuestro país y de nuestra cultura. De alguna forma, lo que hace es capitalizar el malestar local. Como antecesores en nuestro país, Mariana reconoce el informe sobre ciegos de Ernesto Sábato, los cuentos de terror de Cortázar y el humor negro de Silvina Ocampo, que usa a chicos como personajes de forma perversa y burlona. Los niños de Silvina son malísimos, no tienen alma. Los míos están más resentidos, más desgraciados, dice. don't end up on the street. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Antes hablamos de los miedos reales y del miedo a adrenalina. Nos queda un tercer y último tipo de miedo, que es el patológico, el de las fobias, el de los temores irracionales. Mariana cuenta que hacia el final de su adolescencia empezó a tener miedo a salir. Sentía que si salía, se moría. Era un miedo que contrastaba fuerte con su lado punk. Así que le daba vergüenza explicarle a sus amigas que no podía salir a la calle o que le daba miedo ir a una fiesta. Entonces se hacía la enferma o inventaba alguna excusa. A pesar de su fobia, un día se animó a ir de vacaciones con sus amigas a Villa Gesell. Ahí tuvo el primer brote serio. Apenas llegaron al departamento, se dio cuenta que no iba a poder salir a la calle y que tenía que volver inmediatamente a su casa, que era su único refugio. Sus amigas al principio no le creyeron o no la entendieron, así que se puso a hacer hogueritas con los fósforos, como su personaje de los peligros de fumar en la cama, que se acuesta y hace agujeros en las sábanas con el cigarrillo. Mariana pensó que darles a sus amigas una imagen de desquiciada podía ayudar, y finalmente logró convencerlas. Pero el regreso fue complicado. Intentó volver en un colectivo, pero no pudo subir porque el pánico la paralizó en la puerta. Terminó viajando en una camioneta rural, pero para que el viaje sea soportable, se armó una especie de escondite con las valijas. De esa época de fobia, Mariana también cuenta cómo al mismo tiempo en que editaba con Juan Forn su primera novela, Bajar es lo peor, donde los personajes hacían lo que querían y se daban con todo, su mamá la esperaba abajo en un remis porque ella no se podía tomar el colectivo. La fobia finalmente se fue, pero le quedó el miedo a volver a tenerla, sobre todo durante la pandemia. Ella dice que lo que tiene es básicamente miedo a volver a tener miedo. Mariana escribió su primer cuento en 2005 y por encargo para una antología. Lo llamó El Aljibe y es justamente sobre las fobias, sobre no poder salir de la casa por el miedo. Es la historia de una niña que acompaña a su mamá, a su tía y a su hermana a la casa de una curandera en Corrientes. A partir de ese momento, su vida se transforma. Todo le produce terror, un terror que no le permite hacer nada, ni salir de su pieza. El cuento termina con una revelación espantosa. Las culpables del miedo que la consume son su mamá, su tía y su hermana, que la entregaron al mal para salvarse a ellas mismas. El otro cuento que habla sobre encierros es Verde, Rojo, Anaranjado. Ahí una chica cuenta cómo su novio, Marco, que está deprimido, se recluye en una habitación y no sale nunca más. La relación continúa un tiempo por chat hasta que él termina también por desvanecerse en la red. We'll be right back. Los distintos tipos de miedo que identifica Mariana son los que le sirven para crear sus historias. Pero su literatura está inundada de un costado musical. Las canciones le abren puertas a palabras y situaciones. Por eso, a la hora de trabajar, elige un estilo, un género o un grupo específico que pueda reflejar en su escritura lo que siente en ese momento. Por ejemplo, para acompañar la escritura de nuestra parte de noche, uso discos de Sweet, de los Rolling Stones, Led Zeppelin, Bowie, Iggy Pop, Nick Cave, Karen Dalton y Dirty Free. A su vez, muchos de sus personajes están construidos a partir de estrellas de rock o ídolos musicales como Ian Astbury, Charlie Sexton, Iggy Pop o Kurt Cobain. Todos varones rockeros. Lo que ella hace es ponerlos en un lugar de objeto de deseo voraz de los personajes que los rodean. Es el lugar que ocupa, por ejemplo, Diego en el cuento La Virgen de la Tosquera, con esas chicas que se mueven como si fuesen un único organismo y hacen todo para poseerlo. Richie Edwards, de los Manic Street Preachers, es la inspiración de Santiago Espina, el protagonista del cuento Carne. Se trata de un ídolo de rock que desaparece, al igual que el propio Edward. Pero a diferencia del caso real, Espina fue descubierto en una habitación de hotel. A su lado había una gilet y un cuchillo tramontina con el que se había despellejado. El giro de la historia es que dos chicas adolescentes fanáticas desentierran el cadáver y se lo comen. Sobre el fanatismo de las adolescentes, Mariana cuenta que una vez fue a cubrir para Página 12 un recital de los Backstreet Boys. Y ahí tuvo una revelación. El show le pareció malo, el sonido pobre y ellos poco atractivos. Pero igual, las chicas gritaron todo el evento, como un coro, sin parar. Seguramente se turnaban por el cansancio, pero igual parecía orquestado. Eso la sugestionó y le dio miedo. Se dio cuenta de que arriba del escenario podía estar cualquiera, que esas chicas no estaban gritando por los Backstreet Boys, estaban gritando porque es un rito de pasaje. Ellas de alguna forma se estaban alimentando. A partir de esto, Mariana empezó a ver ese efecto un poco caníbal y vampírico en toda la historia del rock. Las chicas, con sus gritos, fueron las que hicieron a Elvis. Sin ellas, él hubiese sido un muchacho más del montón. Mariana habla del enorme poder que tienen esas chicas y de lo injusta que fue siempre la prensa del rock, poniendo a las mujeres en el lugar de fans y de groupies, cuando en realidad son las que mejor escuchan. De esta experiencia reveladora, sacó la idea de un grupo de mujeres que se mueven como un organismo, que aparece en La Virgen de la Tosquera, en Los Años Intoxicados, Carne y en la novela Este es el Mar. Con sus cuentos y novelas, Mariana Enríquez nos muestra la vigencia y la importancia que tiene el género de terror. Y a su vez, marca el camino para crear un terror local, nutrido con nuestros propios miedos y obsesiones. Lo raro y lo espeluznante es una producción de Antonella Carrizo, Francisco Brusa y Sebastián Manacero. Forma parte de la tesis Cuando lo raro y lo espeluznante se hacen cuerpo, una lectura a la narrativa de Mariana Enríquez, de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La música de este capítulo es de I Start Sending Night Button, Florence and the Machine, Gabo Ferro, Iggy Pop, Low, Manic Street Preachers, Mueran Humanos, Nick Cave and the Bad Seeds, Sweat y Will Oldham.